sabéis que le tenemos amor a esta canción. Es una cosa que de verdad nos puede, nos encanta. El original, California, que era de los de Kennedy. Ponemos muchas versiones y tal. Y fue sin querer, con un tiempo nos dimos cuenta de que casi todas las grandes compañías tecnológicas son de California. Como que encajaba bastante bien. De California, sobre todo. La ideología californiana. Sí, mañana, sí. Todos seremos felices. Eso es. Bueno, la letra va de otra cosa, pero bueno, no puede valer un poco. Bueno, pues. Primero un poco de explicación histórica de qué es autodefensa informática, qué es Radio Almaina, que es la radio donde. Primero hablar de Radio Almaina, que surgió en el 2011, aprovechando, digamos, un poco el tirón del 15M. Fue la primera vez que Radio Almaina como radio se puso a retransmitir en la calle, en retransmisión en directo, sobre lo que estaba pasando allí. Y a partir de ahí, bueno, con algunos accidentes, surgió lo que hoy en día conocemos como Radio Almaina, con lo cual ya tiene prácticamente 6 años, o tiene ya 6 años. 5. Tenemos que hacer aniversario prontamente. El programa Autodefensa Informática en realidad fue un compañero de la radio que me pegó el toque para ver si me animaba a participar en un programa que se llama De Raíz, para hacer una pequeña sección ahí de... Bueno, él me lo comentó sobre el tema de tecnología y tal. Yo había escuchado ya, de hecho, Tecnoparanoids y flipé de que se pudiera hablar de esas cosas en la radio. O sea, me gustó mucho que se pudiera hablar. Entonces como que lo amplió un poco pues a otras preocupaciones que tenía por entonces, que no era solamente el tema de tecnología y software libre, sino también ese tema de la privacidad. Esa sección se convertiría luego con más gente en lo que es el programa, lo que llevamos ahora un año y pico, realmente llevamos muy poquito tiempo. Yo cuando me preguntan, siempre se me gusta decir que el programa no es sobre tecnología, es sobre privacidad. ¿Por qué? Pues porque de tecnología hay muchísima gente que ya estáis, bueno, aquí en estas charlas, en esta jornada, ya habéis visto mucha gente que sí que conoce el tema del software libre, conoce... La gente que hacemos autodefensa informática no somos programadores, no estamos metidos en el mundo de desarrollo del software libre, ni a todos los efectos tampoco nos ganamos la vida dando charlas, o sea, ya lo iréis notando a lo largo de esta hora, que bueno, que... El objetivo de esta charla es desmenuzar un poco el programa y dar a entender, pues lo que voy a intentar, dar a entender que cualquiera con un poco de actitud puede crear un programa de radio, no solo de tecnología, software libre, todo esto, sobre cualquier cosa. Y que todas estas inquietudes tienen cabida en las radios libres. Va a ser dos partes de esta charla. En la primera hablaremos sobre el programa, desmenuzando un poco las secciones, por qué son esas secciones, por qué se habla de esos temas. Y en la segunda ya sí haremos una relación entre radios libres, redes libres, software libre, todo este mundillo. Entonces, si queréis preguntar cosas, paradme cuando queráis. Lo que no sé si voy a ser capaz luego de volver a donde estaba, pero bueno, de paso tengo aquí un guión escrito y tal. Bueno, para el programa sí que es cierto que tenemos algunos axiomas, digamos, algunas leyes inmutables por las que nos regimos, siendo la principal, la de sin privacidad no hay libertad, y la privacidad es imposible sin software libre. O sea, es algo que lo queremos profundamente porque, bueno, no sé si todo el mundo que está aquí lo tiene tan presente, pero el usar tecnología privativa, como diría Stallman, pues lo que hace es que estés utilizando algo que no sabes cómo funciona internamente. Con lo cual, con muchas garantías que te den, bueno, ya estamos hartos de garantías de políticos y tal, que luego sabemos que no cumplen, pues los que llevan las grandes empresas no van a ser diferentes. Queremos herramientas que sepan cómo funcionan por dentro para poder modificarlas, para que hagan lo que queramos nosotros, ¿no? Y en ese sentido el software libre es fundamental, digamos que es la base sobre lo que se sienta todo. No es todo, pero sí es la base. ¿Por qué no es todo? Pues cogiendo una frase de la página de informáticas.es, que es la informática con K, que alguna gente de aquí conoceréis, pero os la recomiendo, que está muy bien. Dice que el software libre sin comunidad no es nada. Esa es la otra parte. A día de hoy el software libre en su variante más comercial, como es el open source, el código de fuente abierta, sí que es un negocio, es un modelo de negocio. Es un modelo de negocio diferente al que conocíamos antes, de una empresa que creaba un programa y luego iba sacando versiones, tú tenías que sacar la siguiente comprar la siguiente versión y tal. Es diferente, pero digamos que es otro modelo de negocio. Entonces, a nosotros la parte que nos interesa es la parte que afecta a la comunidad, que es la gente que usa ese software. O sea, siempre pongo ese ejemplo de por ejemplo, ahora mismo que estamos en esta oleada de actualizaciones involuntarias a Windows 10, supongo que sonará, pues, bueno, yo trabajo arreglando ordenadores, ¿no? Entonces, con la gente siempre tengo esa coletilla que yo se la dejo ahí, y si cae bien, y si no, pues no cae. Que es, vale, yo te puedo poner aquí mis parches, yo te puedo poner mi programa, que no se actualiza Windows 10, lo que tú quieras. Pero llega un momento que te tienes que plantear si quieres trabajar con una máquina que es hostil a tus necesidades, que es hostil a lo que tú quieres hacer. Vamos a buscar otro sistema que sea amigable contigo, que te dé la oportunidad de modificarlo, que te dé la oportunidad de cambiarlo. Vale, otro de los axiomas en los que nos basamos es que, bueno, lo que decíamos, no somos programadores, no somos tampoco gente excesivamente técnica. Yo me gano la vida con eso, que tampoco que sepa mucho, soy autodidacta, según me ha hecho falta, he ido aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces no hace falta dar grandes explicaciones tecnológicas. Me estoy refiriendo si queremos llegar a más gente, ¿no? No los pequeños grupos en los que estamos, tal. Para llegar a más gente, a veces no hace falta de esas extensas explicaciones tecnológicas al detalle, a quien le interese bien, está bien. Pero muchas veces simplemente sentido común. Es tan simple como el sentido común. Una de las frases que sirven para desarmar cuando te hablan de instálate esta aplicación, instálate en el ordenador o en el teléfono, instálate esta app. Vale, esa app, ¿qué modelo de negocio tiene? Simplemente con esa pregunta se desarman bastantes mitos y bastantes tonterías que hay con respecto al tema del software, tanto en ordenadores como en teléfono. Estoy hablando de WhatsApp, por ejemplo. WhatsApp, ¿cómo gana dinero WhatsApp? Primero tiene el producto. Lo segundo, si tú te pones WhatsApp, en principio publicidad, la verdad es que no lo sé, pero bueno, decirme. Es que no lo uso, entonces no lo sé, pero creo que publicidad directa no tiene. No tiene. Vale. Y ahora, lo que están diciendo últimamente, pues en WhatsApp hemos metido el cifrado punto a punto y tal. Bueno, me podría fiar de ti, pero ahora, si tú tienes una empresa que la usan, que tienes millones de usuarios en el mundo, que dices que han metido el cifrado, ¿cómo puedo fiarme de ti? Primero, sin saber cómo funciona por dentro, porque no me permites que lo vea, y segundo, ¿de qué vives? Tienes granjas de servidores inmensos por todo el mundo. ¿Cómo sacar la panoja? Pues evidentemente el cifrado es mentira, y tendrán forma de acceder a sus, y tendrán forma de vender esos. A lo mejor no hace falta ni las conversaciones, pero con los metadatos, que sabemos que es, yo te mando un mensaje a ti, tú le mandas un mensaje a él, esos son los pequeños metadatos que hacen que se busque la relación y que se pueden vender, que a día de hoy es un negocio de lo más bollante, vamos. La primera parte es la del negocio, la segunda parte es cuando una agencia gubernamental dice, ¿qué sabes de esto? Todo este tipo de empresas, lo que queráis, porque les viene bien estar congraciados con los estados donde operan. Vale, aquí tenemos otro de los axiomas que no sé si se lo vamos a chafar aquí a Colegota, porque es una cita de Snowden, pero vía Colegota, no la dijo él. Que no es esto de tienes algo que ocultar. Todos tenemos algo que ocultar, no tienes algo que esconder. No, es más bien tienes algo que proteger. Esta no lo dijo él en el programa justo anterior, entonces nos ha gustado y queríamos aquí sacarlo. El copilete del Snowden. Luego le mando una nota. Que, bueno, es, al cambiar ese axioma de todo el mundo tiene algo que ocultar, muchas veces la gente, bueno, esto evidentemente es interesado. O sea, se usa siempre desde los medios de comunicación comerciales, está la idea de que si tienes algo que ocultar es porque estás cometiendo algún tipo de conducta delictiva. Si no, ¿por qué te tienes que ocultar? Si da igual, si no estás haciendo nada malo, si no. Bueno, aparte de toda la repercusión de privacidad que tengan, que vean mi foto de gatito, que quiero verla yo y ya que se las envíe yo y nadie más, eso aparte de eso, pues evidentemente sí que tienes algo que proteger. O sea, los datos privados de cada uno de nosotros, estamos hablando de documentos de todo tipo, de historial médico, estamos hablando de muchísimas cosas que luego se usan, realmente ya se están usando. O sea, ya sabéis que a día de hoy es bastante fácil que tú vayas a contratar un seguro y que busquen perfiles tuyos en redes sociales para ver qué tipo de cliente vas a ser. Si vas a ser uno que puede dar algún peligro de que va a ser un blocático que va por la en sentido contrario por la autovía, o si va a ser lo que sea. A día de hoy, si vas a buscar un trabajo, no es raro tampoco que se busque tu perfil en redes sociales, saber qué es lo que, cómo eres, ¿no? Qué es la imagen que tú das al mundo, qué es lo que... O sea, ya no estamos hablando de grandes conspiraciones de la NSA, que también, ¿lo sabes? Pero cosas que nos afectan a día, ya son reales. No hay que irse tan lejos, ¿eh? A Estados Unidos, en la bulla. Hay, además, dos antiguos compañeros míos de facultad, prefiero no cruzármelos, pero que son las cabezas del CSICAT. El CSICAT es la NSA. La... O sea, la NSA es lo que más, digamos, que es el enemigo visible, público y tal, pero evidentemente en cada sitio hay adaptaciones de ese tipo de organizaciones, y aquí en España las tenemos, evidentemente, o sea, las hay. Vale, el último axioma, digamos, sería la falsa dicotomía que nos han estado vendiendo durante muchos años de la comodidad contra la seguridad, o la comodidad contra la privacidad. No, si un producto es cómodo, pues bueno, pierdes un poco de privacidad o de seguridad a costa de que sea cómodo. Pues no estás pensando en el producto de Google, por ejemplo, que cuando te sacas un correo de Google, puedes entrar luego en su aplicación de la nube, sin contraseña, y qué cómodo es todo, todo. Bueno, esa dicotomía puede que en algún momento fuera cierta, a día de hoy ya no es. A día de hoy es muy fácil tener prácticas seguras a la hora de navegar por internet. Simplemente, en vez de usar un navegador, usas Tor, que a día de hoy va bastante más rápido que antes. Puedes usar, como estuvo hablando ayer aquí el compa, puedes hablar con mensajería instantánea libre, como es con Pidgin, con cifrado, tal, tal. A día de hoy ya no es tan difícil, con lo cual esa dicotomía entre comodidad y seguridad cae. Usar una VPN también. ¿Perdón? Una VPN también, ¿no? Una Hay mil formas. Digamos que, bueno, el enfoque que estoy dando aquí es el que damos siempre en el programa, es intentamos acercar todo esto a un público que en principio no tiene conocimientos tecnológicos, no tiene formas hay miles, VPN es por ejemplo, evidentemente, pero que digamos, si después de unos cuantos programas conseguimos que la gente sepa que, por ejemplo, para ciertos usos, para ciertas cosas, puedo usar un navegador Tor, puedo usar Pidgin con OTR, puedo usar sistemas de cifrado que a día de hoy son bastante más fáciles, pues nos damos con un canto los dientes, como decimos por allí. Vale, pues aquí empezaríamos, digamos, a desmenuzar un poco el programa. Si no lo habéis escuchado nunca, es un poquito de spoiler, que es una cosa que vamos a decir aquí, pero bueno, ya está, que luego cuando lo escuchéis, pues... Muy importante, me lo acabo de recordar. No saquéis fotos de mi cara, por favor. ¿Fotos de? De mi cara. Gracias. El cogote vale. No, si no apunto para otro lado. Si de todas maneras hay, perdona que interrumpa. Sí, sí. Si hay alguien que tiene problemas en que se suban estas fotos a Genial Social, directamente que lo diga, o apunto por otro lado, o no. ¿Me puedo cambiar yo? No. Ayer, por cierto, sí me hizo mucha gracia porque esto, bueno, ayer vinimos pues escucharlo tal, y no sé quién lo sacó en un social. Aquí, no sé quién, me colgó tal una charla y la gente de Radio Almaina, si nos veía los cogotes de los dos de atrás, dice... Ah, silencio. Bueno, vamos a entrar a desmenuzar un poco el programa. ¿Por qué queríamos explicar cuáles son las secciones del programa? Para hacernos publicidad, evidentemente. No, vamos a ver. Queríamos explicar porque hay una razón por la que usamos un esquema, por el que todos los programas hablamos de ciertos temas que se repiten, ¿vale? Ahora, según lo vayamos viendo, creo que lo comprenderéis mejor, si no me explico muy allá. Empezamos primero con el editorial. El editorial es la parte relativamente seria del programa. Creo que la única relativamente seria del programa. El resto hacemos el payaso continuamente, que es una de las formas que tenemos de transmitir este tema de la privacidad y la seguridad de Internet, que para la gente común pues, es bastante árido, es bastante difícil de entender, ¿no? si nunca te has metido en ese mundillo. Entonces, en esa parte seria, digamos, sentamos las bases de lo que se va a tratar en ese mismo programa. A veces hacemos programas temáticos, como hemos hecho algunos concretamente sobre Facebook, sobre Microsoft, sobre, bueno, digamos, los grandes gigantes tecnológicos. Y a veces no nos sale tan redonda la cosa, no es lo que hay. Y nada, aquí ponía que, aquí tengo apuntado que si me permitís, va a ser cortito, voy a leer la editorial que sacamos en el segundo programa. Que me gusta rescatarlo porque creo que representa perfectamente el espíritu de lo que queremos transmitir en autodefensa informática, ¿vale? Lo voy a leer, voy a poner voz de Augusto. En 1900, no, a ver. Sería. En 1979, a Thomas Jefferson, presidente de los Estados Unidos, se le escapó un esclavo llamado Sandy. Jefferson utilizó la mejor tecnología disponible en ese momento para encontrar a Sandy, un anuncio en el periódico. Al comenzar el nuevo siglo, las cosas cambiaron. Se puso en marcha una red secreta, la Underground Railroad, para ayudar a personas como Sandy. Con el tiempo, muchas esclavas fugitivas escaparían de la esclavitud en este ferrocarril subterráneo. Vivían en clandestinidad, usaban casas seguras y cartas codificadas para comunicarse. En el ejército estadounidense, tras la Segunda Guerra Mundial, los soldados gays, lesbianas y transexuales no podían mostrar su elección sexual. Buscaban apoyo emocional y médico pensando que era confidencial. Después, esta información era empleada para expulsarles del ejército. Esta práctica no se prohibió hasta el 2010. Estamos hablando de hace 6 años, ¿vale? En el 2011 se anunció que dejarían de hacer pruebas de SIDA a los migrantes recién llegados a Estados Unidos. Los resultados positivos, si tenías SIDA, suponía la denegación de los papeles, de la carta de ciudadanía. Esta práctica se había estado realizando durante 22 años. Pasamos ahora a la parte en la que nos planteamos la recolección de datos. ¿Es esta recolección de datos tan neutral y precisa como dice la industria? Hablan de cómo se deben utilizar nuestros datos, pero no se cuestiona cómo se recopilan. Hasta ahora la privacidad se ha protegido eligiendo qué datos nuestros se recopilan. Si os acordáis, bueno, no muchos años atrás, tú podías, leyéndote un inmenso papelajo legal, podías decidir si querías que tus datos se utilizaran, tal, tal. Eso incluso está desapareciendo ya. Tanto por meter un legajo que te llevaría varios años leerlo y contratar a varios abogados para que te digan qué significa eso, porque no se entiende. Estamos hablando de los términos de uso y servicio, de programas y tal, como que por otra parte ya están desapareciendo sin más. Bueno, la industria y los gobiernos dicen que en este mundo tan saturado de datos, ofrecer a los consumidores control sobre ellos es casi imposible. Entonces, ¿dónde queda la protección de la privacidad? Pues dicen que para eso están las leyes de restricciones de uso. Estas leyes prohíben emplear información considerada perjudicial por la sociedad. Y aquí se ha el hincapié bastante importante, por la sociedad. Estamos hablando de una sociedad que hace 6 años, hasta hace 6 años mantenía una práctica de expulsar a soldados gays, lesbianas y transexuales del ejército, que denegaba en la entrada a Estados Unidos si tenían el SIDA, ¿vale? Ahora es recoger primero los datos y preguntar después, según se decidió en el Foro Económico Mundial de Davos. ¿Esto qué es lo que constituye? Pues estamos en un intento de desregular la privacidad de los datos. Por desgracia, esto va a afectar a una gente más que a otra. Evidentemente, ¿a quién va a afectar más? Pues a la gente más vulnerable. Estamos en las de siempre. ¿A quién afecta más esto? Pues a quien no se puede defender. Entonces pasaba a la reflexión final, que era que la sociedad actual, en la que se recolectan datos por todas partes, ¿qué le habría pasado a soldados gays, lesbianas y transexuales? Y a los esclavos fugitivos de ese ferrocarril subterráneo. Pueden parecer ejemplos extremos, pero destacan un hecho importante e incómodo. A lo largo de nuestra historia, la supervivencia de las comunidades más vulnerables se ha basado en su capacidad para pasar desapercibidas. Hubo un tiempo en el que era esencialmente ilegal ser gay. Hubo un tiempo en el que era legal tener esclavos y legal que estos huyeran. A menudo la sociedad se equivoca. Es lo que queríamos entrar básicamente aquí. Y no hablamos solo de burócratas sin nombre, nos referimos al conjunto de la sociedad. Cuando esto sucede, una fuerte protección de la privacidad permite la supervivencia a las personas perseguidas e impopulares. Sin privacidad no hay libertad, una vez más. No sé si he dicho antes que en radio es muy importante repetir las cosas. No sé si he dicho antes que en radio es muy importante repetir las cosas. Me da un poco de complejo de hablar. Bueno. Este editorial, bueno, el texto no es nuestro, ya quisiera que fuera nuestro, es de Álvaro M. Bedoya, un texto ya más en inglés que encontramos por ahí por las redes y que lo tradujimos y vamos, nos encantó porque la defensa de la privacidad que plantea este autor, pues vemos que a día de hoy debería ser abanderada por muchos colectivos sociales. O sea, una de las motivaciones también de Autodefensa Informática es darnos cuenta de que muchos colectivos, movimientos sociales y políticos están empleando medios como Facebook, como Twitter y tal, y no solo para hacer propaganda, digamos, que dices, bueno, convoco una manifestación o convoco un acto, pues uno tira que te va. Pero es que con el Banco Expropiar, ¿no? En Barcelona, de Gracia, recientemente, hay todo un gráfico ya de todos los que estaban allí tuiteando, estoy aquí, tal, ahora aquí, ahora por la esquina de más allá y tal, y era como, me quedé la lágrima, decía, estoy metiendo la boca del lobo. Hay cosas más sangrantes todavía. Yo he visto actas de colectivos colgadas en Facebook. Sí. Y dices, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O sea, le estamos poniendo en bandeja todos nuestros datos, toda nuestra estrategia, todos nuestros datos internos que debería conocer nada más que el colectivo en el que está la gente. O sea, eso a día de hoy es bastante común y bastante triste de ver. Pero bueno, ahí estamos, dando el peñazo, a ver si así cae la cosa. Cuando allí en Granada participando en reuniones de colectivos sociales y tal, yo siempre intento ir, ofrezco servicios además completamente gratuitos a colectivos de capacitación tecnológica y capacitación de privacidad, que es básicamente, bueno, aquí hay un compañero dio ayer un taller para usar Tails, normalmente lo hacemos también con esto, pues para enseñar a gente cómo enviarse correos cifrados, cómo usar mensajería libre cifrada, como bueno, una serie de prácticas que creemos tan básicas como otras muchas que se llevan haciendo hace mucho tiempo. Y siempre hay una gran confusión. Siempre te dicen, no, pero el tema del cifrado es que si cifras, ya vas a estar fichado. Digo, si no te digo que no, ¿vale? Pero es que tú ya estás fichado. O sea, si tú estás funcionando en movimientos sociales, estás haciendo cosas en la calle, ya estás fichado. Si tú cifras tus comunicaciones, al menos las comunicaciones internas, pues es algo de información que ya no van a tener. Es algo menos con lo que te pueden acusar. O sea, es una práctica de higiene informacional. ¿Quién va a decir? Autodefensa, claro. Sobre esto creo que más o menos, supongo que estaréis al tanto, o sea, el tema de la ley Mordaza, que es una ley que se ha creado específicamente para poder reprimir ciertos tipos de protestas que sobre todo volvieron a resurgir con el tema del 15M, todo el tema de los scratches, todo el tema de tal. La ley Mordaza es una ley diseñada específicamente para parar todo esto. El tema de las listas negras policiales, que ya está medio legalizado, gracias también a las últimas reformas legales, ya está medio legalizado, pero a día de hoy sigue existiendo y existe desde hace mucho tiempo, que la policía tiene listas de militantes, se hace una manifestación, hay algún follón y denuncia a esos militantes que tienen la lista, estén allí o no. Ahí en Granada sí tenemos experiencia de que han denunciado a 20 compañeros y viendo estaban en la manifestación. Estaban en su pueblo, viendo a su madre, estaban en... Pero igual, o sea, luego es recurrible, luego está, pero bueno, también es un recurso económico, legales, que tienes que gastarte para poder defenderte, tal. La gente que está en movimientos sociales ya está fichada. Darlo por hecho. Hay unidades especiales en la policía para esto. Entonces, el tema de cifrar nuestros datos, al menos lo que son las comunicaciones internas, debería ser algo completamente normal y debería, algo que deberíamos hacer continuamente. Vale. Bueno, eso sería el editorial. La noticia. Ya hemos acabado con la parte seria. Ahora ya todo lo demás es hacer el payaso. ¿Vale? O sea, que ya vamos con las noticias. En las noticias, por las noticias damos espacio de forma reducida a tres, dos noticias que estamos metiendo ahora mismo, que son las que pensamos que pueden tener interés para el público en general, pero que por lo que sea pues solamente salen en medios más especializados, ¿no? En medios más tecnológicos, en medios de... nuestra intención, como en el resto de programas, y evidentemente es didáctica, o sea, básicamente cogemos las noticias, a veces las metemos casi literalmente, a veces las redactamos con otras noticias que encontramos, es recopilar y a veces traducir literalmente si están en inglés o traducir a un lenguaje más llano si están en, ya en castellano para que puedan entenderse por un público no, no técnico. En otras ocasiones no hay manera o no se nos ocurre a nosotras de contar esas cosas de forma simple, con lo que empiezan a aparecer conceptos, por ejemplo, hablando antes de VPN, pues tú le dices a alguien en la calle que es un VPN y te dice, me cago en tu muela. Vamos a ver, ¿qué es un VPN? Pues entonces se trata de pararse un poco, intentar explicar sencillamente, sin entrar en demasiado, pero bueno, ya es un concepto que le explica. Y vas explicando concepto sobre otro y algo se va creando algo de cultura tecnológica, básicamente lo que se trata también. Está claro que todo el proyecto ha hecho mucho trabajo, muy buen trabajo empaquetando ahí con el animador, de tal modo que es, ojalá sea coser y cantar, ¿no? Sí, sí. Pero hay, hay herramientas de UCN también que se acercan a eso. Y me había preparado las cuñas y como me he enrollado se me ha olvidado. Y ahora voy a poner una cuña y descanso un poco. Linux, esta ciudad es muy pequeña para nosotros. A ver, Windows, desecuda tu código fuente. No puedo, no puedo. Esto te pasa por actualizarte a Windows 10. Vale. Vamos con la patente. Todos los meses metemos una sección que se llama la patente estúpida del mes. ¿Por qué? Vale. Pues en ocasiones, o sea, ¿por qué llamamos estúpida a esta patente? ¿No? En ocasiones por sus intenciones, pues, por ejemplo la famosa patente del doble clic de Microsoft, que es real y que existe, que está ahí, que el hacer clic clic, eso está patentado por Microsoft. En otras ocasiones, pues porque pues, la patente va encaminada a evitar que otras compañías consigan derechos de propiedad sobre algo que alguna compañía tecnológica quiere. Esto es una estrategia bastante usada. Las grandes empresas bueno, se han apuntado a esa carrera de patentar software, tanto por miedo a que otras compañías lo hagan antes que ellas, como para tener su arsenal legal en caso de que quieran litigar con otras compañías, cosa que ocurre continuamente. Hay una organización que es la Electronic Frontier Foundation, la EFF, por sus siglas en inglés. Esta gente, bueno, de ahí sacamos bastante contenido, pues son una gente que se toman bastante en serio. Falta. ¿Quieres las fotos? No, que hay varias personas que no quieren salir. ¿De mi cara no? Mira, si quieres, de la camiseta sigue muy chula, pero de mi cara no. Te borro la cara. Se maneja muy bien aquí. Perdóname la interrupción. ¿Sabéis que hay un programa para Android y creo que está en iOS que se llama Oscuracam, que es del Guardian Project, que en la mayoría de las caras las detecta y puedes elegir entre pixelarlas, ponerle unas gafas de estas con mariposa y además borra los metadatos de la foto por si la quieres subir directamente. Oscuracam. Oscuracam. ¿Cómo has dicho que se llamaba el IFF? Gracias. Estoy intentando volver a ver dónde estaba ya. La Fundación Fronteras Electrónicas, digamos, traducido al castellano. Sí, ahí. Tienen una. La IETA es. Tienen un estratégico de todo y etc. Es la Internet. Vamos a ver. La verdad limpio, con todo. HTTPS, con las dos cosas. Sí, luego tenemos una tabla que tiene las críticas de las diferentes herramientas de consejería y tal, y un poco valorándolas en cuanto a su curiosidad en privacidad. Sí, es lo que estáis contando. Esta gente tiene, vamos, para mí hacer un trabajazo impresionante porque luego tiene artículos muy técnicos, hay artículos que yo me pongo a leer y me pierdo muchas veces, ¿no? Pero sí es verdad que sí que sacan campañas continuamente por el tema de la privacidad y bueno, merece la pena. Bueno, esta gente lleva años denunciando que la Oficina de Patentes estadounidense, que en principio donde centramos estas patentes estúpidas de las que hablamos, está aprobando miles de patentes sin ningún tipo de investigación, sin nada. O sea, tú cuando apruebas una patente se supone que es porque has creado algo nuevo, o sea, algún tipo de invención, así en general. cuando esto se aplica al software, es un poco peliagudo. Es un poco peliagudo porque dice, vale, vamos a ver, yo pongo aquí un ejemplo de un programita que uso para hacer copias de seguridad que se llama Backup Ninja, es de la gente de RiseUp Labs, de la misma gente que está en RiseUp. Un programa súper cómodo porque tú le dices, me hace una copia de seguridad de esto, esto, esto y esto, lo pone y olvídate. Y si hay algún problema te manda un correo, oye, que no se ha hecho, tal. Bueno, una herramienta muy útil. Imaginémonos que eso que quisieran patentarlo, un código, un software que quisieran patentarlo. ¿Qué pasa? Pues que Backup Ninja, si no existiera un programa que se llama RSync, que es para hacer sincronizar dispositivos remotamente, Backup Ninja no existiría, porque es que se basa completamente en eso. Pero es que el RSync se basa a su vez en DIF, que es otro programa mucho más antiguo, de herramientas de Unix de toda la vida, que lo que hace es comparar un archivo con otro, ver las diferencias y con eso copiar lo que necesita. O sea, si estamos para atrás, yo estoy seguro que DIF tiene atrás, evidentemente, pues todas las herramientas de compilación, todas las herramientas. Digamos que el desarrollo de software, sobre todo el desarrollo de software libre, es privativo también, pero es otro asunto. El desarrollo de software libre se basa en que la mejora que aporte alguien va a ser utilizada por quien venga después, y quien venga después y quien venga después, y eso va haciendo un ecosistema de herramientas muy útiles, libres, que hacen funciones muy específicas. Entonces, desde ese punto de vista, patentar el software así tal cual nos parece una estupidez, de ahí el título de la sección. Y bueno, también decir sobre esto que quien crea que no debe preocuparse por esto, porque estos son patentes estadounidenses, pues lo primero es estar un poco atentos a las noticias que llegan desde la Unión Europea, que es que el intento de introducir las patentes de software es algo continuo. Evidentemente, hay unos lobbies tecnológicos como formados por Microsoft, formados por Apple, formados por Google, formados por una serie de compañías que, por cierto, no suelen pagar impuestos aquí en la Unión Europea, suelen hacer evasión fiscal o políticas agresivas y tal, y no suelen pagar mucho, pero sí que están ahí para defender sus derechos como empresa y están continuamente, tienen su lobby en el Parlamento Europeo intentando introducir el tema de las patentes de software aquí en la Unión Europea, que algo existe pero no es tan heavy como es allí en Estados Unidos. Entonces, no es algo... Voy a hablar con eso porque si no fuera poco, que está ese lobby ahí, está el tema del TTIP. El TTIP, si no lo conoce alguien, es un tratado transatlántico de inversiones, tal. Lo que se está intentando es equiparar a Estados Unidos y la Unión Europea, en este caso, pues luego está el TTP, que es con países de Latinoamérica, tal, pues concretamente el TTIP es con Europa, Estados Unidos y Europa, y lo que se va a intentar es, digamos, poner a un mismo nivel las legislaciones de un país y otro, siempre a favor de las empresas. La legislación que hay en Estados Unidos es mucho más beneficiosa para las empresas que la que hay aquí. La que hay aquí no es que sea una maravilla para la gente, pero es algo mejor que la que hay en Estados Unidos. Entonces, si eso se aprobara, el tema de las patentes de software es de las primeras cosas que entrarían. Porque estamos hablando de algo inmaterial que no hace falta regular mucho, que cambian un par de renglones de las leyes y lo tenemos aquí. Entonces, es algo que de lo que tenemos que preocuparnos, porque nos lo podemos comer con papa muy pronto. Además, ¿cómo estamos? Decían que se había hecho ya para atrás ahí a saco de todo. Lo último que leí, que era imposible que saliera para adelante. Pero justamente creo que eso es lo que quiere decir, que está listo para adelante. Sí. Baja la guardia. Sí, exacto. Con este tema, que yo sepa, están lanzando globos sonda. Pero sí, exacto. Están lanzando globos sonda a ver cómo reacciona cada país está. Va a negociarse de forma secreta. Siempre ha sido un acuerdo secreto. Siempre ha sido. Y el TTIP, después de lo del Brexit, de ayer, debería ser nuestro caballo de batalla para que la ultraderecha no se aproveche de los sentimientos antieuropeos, por ejemplo. Entonces, bueno, pues es otra cosa. Vale. Bueno. Vamos con una de las partes que disfrutamos, pero vamos. Muchísimas gracias. Vale, es verdad. Gracias. Venga, vamos. Con una que nos gusta. Mucha policía, poca excitación. Un error. Mucha policía, poca excitación. Represión. Mucha policía, poca excitación. Un error. ¿Quién busca las claves? ¿Quién? Es la autoridad. ¿Quién tiene escapar? Vale, pues vamos ahora con el teatrillo. Esta parte de verdad que es... Haciéndola disfrutamos muchísimo. Desde el momento en que empezamos a escribirlo, desde que nos juntamos con otra gente para grabarlo, es divertidísimo. Y por lo que nos ha contado mucha gente, es la parte que más le gusta de todo el programa. Entonces, pues sí, seguiremos con ello, ¿no? ¿Qué objetivo tiene este teatrillo? Pues la verdad es que después de una sección de noticias, del editorial, de la patente, de que se puede plantear de una forma más amena, como queda, pero bueno, ya es como un poco de relajación, de hacer algo un poco más suelto y para reírse. Entonces, básicamente lo que creamos es fábulas cutres, que nada, con ganas, creamos fábulas sobre el uso de la tecnología para que la gente se pueda identificar, o al menos lo que intentamos, de una forma cómica, con por qué no usar ciertas tecnologías, por qué no usar Facebook, por qué no usar Microsoft, por qué no usar... ¿Vale? En el caso de cuando hacemos un programa temático, cuando es todo, por ejemplo, todo sobre Facebook que hemos hecho, pues es dar cabida a las tonterías que no hemos podido meter en las otras secciones. O sea, según se nos ha ido ocurriendo, no, esto no es serio, patear. Esto es patear, así. Y bueno, también es muy importante, eso es lo que decía, es una experiencia muy divertida, también para quien lo escucha, esperemos, pero seguro para nosotras. Y nada, intentamos básicamente que ya es la última parte del programa y que nos riamos un poco, porque ya va mucha intensidad a lo largo de una hora. ¿Cuña o...? Para eso he venido. Vamos a meter la última. ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué? ¿Por qué nos has abandonado? ¿Qué por qué? ¿Que por qué os he abandonado? ¡Me cago en tus muelas, que me tenéis la nube llena de datos! ¡Bueno, Dios! ¡No será para tanto! ¿Que no? Cada cuenta creada en Dropbox se me contaminan 7 hectáreas de nube con vuestra mierda. Vale, las cuñas también son muy divertidas de hacer. Lo aseguro. Vale, ya queda poquito. Sección ocasional. La sección ocasional sí que es ese contenedor en el que cabe todo. Cuando no sabemos, pues metemos ahí. También de las partes menos serias, a veces lo hacemos de forma más seria, a veces más de coña, ese contenido que no sabemos dónde meter. Y apuntaba aquí que quizás sea en las secciones que más se nos ve el plumero, en el que más claramente te escucha uno de los programas y dice, ya sé de qué va esta gente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí la hemos usado muchas veces pues, para denunciar políticas estatales, como estábamos hablando antes de leyes Bordaza, de todo esto, hemos sacado el tema de Pandora 1 y 2, hemos sacado el tema de la Operación Araña, o sea, digamos de todas las operaciones represivas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional contra entornos anarquistas, autónomos, tal y cual. Entonces ahí se nos ve primero, claro. Vale, también lo usamos a veces como uso de un ejercicio, digamos, de autocrítica en general nuestra y de general la gente sobre el uso que le damos a esas tecnologías propietarias que comentábamos antes, tanto en sistemas operativos como en servicios varios. O cómo el uso de esas tecnologías por movimientos sociales, como comentaba antes, sirven a engrandecer al enemigo, a hacerle más fuerte, vamos. Aquí el Teodorota lo expresa bastante mejor que nosotros en su página, que recomendamos. tomatuordenador.net. Las cuñas. Bueno, hacer un programa sobre privacidad y software libre con los contenidos que en principio son, decíamos, pero que no atraen a personas que no se muevan por estos ámbitos tecnológicos o políticos, pues nos llevó de principio a buscar la forma, comernos la cabeza sobre la mejor forma de transmitir esos conocimientos. Y el humor, está claro que, a menos humor chusco y cutre, pero bueno, humor al fin y al cabo, pues se va usando bastante a menudo. Ya habéis escuchado las cuñas, normalmente son 30-40 segundos, pero nos permiten lanzar mensajes muy concretos y comprimidos sobre estos usos. O sea, son intentos de introducir de una forma rápida y humorística conceptos en quienes nos escuchen. O sea, después de escuchar esto, a ver cuántas ganas os quedan de usar Facebook. ¡Espiarán! ¡Controlarán! ese toque épico de animar a... Vale, ya vamos a acabar esta primera parte. La segunda parte es más cortita, ¿eh? No la asustéis. La hemos dejado para el final, el tema de la música. Pero lo hemos dejado para el final, pero realmente es muy importante la música para autodefensa informática. De hecho, a veces decimos que tenemos un programa tecnológico musical porque realmente entran como 5 canciones sin más, las canciones, para que la gente escuche, y luego siempre meten mucho fondo. De hecho, creo que no hay ningún contenido que vaya sin fondo musical. Va todo del tirón, todo con música. Vale. Bueno, es posible que mucha gente no se dé cuenta, y eso es fallo nuestro, que ya iremos aprendiendo, claro. Pero las canciones que suenan en cada programa tienen mucha relación con el tema del que tratamos. A veces no conseguimos hacerlo bien, pero la intención está ahí. Os aseguro, vamos, una cosa. Bueno, a veces esa relación está cogida con alfileres, digamos que no se ve mucho, pero nos irá saliendo. Y bueno, el objetivo de esto, pues aparte de hacernos lo guay, de decir cuánta música conocemos, escuchándonos aquí nuestras colecciones musicales, ¿no? Que eso siempre está bien. Pues bueno, darle un poco de ritmo también al programa. Si tú mantienes los programas con canciones rapidillas, tal, como que si haces un bloque de 5 o 6 minutos hablando, una canción, otro bloque, tal, pues como que es bastante ameno y se puede escuchar sin prestarle mucha atención. Se te está entrando aquí en la cabeza las cuñas y te está entrando todo ahí y se te queda. ¿Y la música que usáis es libre o es...? No. O sea, hemos usado alguna, pero porque coincidía que era libre, pero en principio no tal. Ahí en... eso sí que, bueno, eso es una parte. En Radio Mena sí que es cierto que estamos, en Radio Mena como proyecto ya en total, sí que estamos haciendo lentamente una recopilación de música libre con la idea de en un futuro ir quitando la continuidad musical o ir rebajando las canciones con copyright y metiendo música libre, pero es una asignatura pendiente. Sí, lo es. Vale, pues hasta aquí lo que sería el repaso del programa. Aquí ya quedaría hacer un par de reflexiones que quería hacer. Bueno, he metido 7, pero voy a hacer 2 porque ya me estoy cansando de hablar, de escucharme a mí mismo, y quiero también que... Venga, ahí está. No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quieren espiar, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás con tu Facebook a agobiarme y tus fotos de Instagram a vacilarme. Que sea tu amiga irreal, que sea tu amiga irreal, que sea tu amiga irreal, que sea tu amiga. Con esta creo que queda patente que aparte de que no somos buenos oradores, tampoco somos buenos cantantes. No hace falta tampoco, ¿vale? Bueno, esta segunda parte que sí, me voy a reducir porque sí es más larga. Es muy cortita y tiene que ver con el haber explicado el desmenuzado un poco el programa. ¿Qué es lo que intentamos decir aquí? Lo que intentamos decir es que, como dice un compañero de la radio, con actitud y con guión, el programa sale solo. O sea, no hace falta mucho más. ¿Qué queremos decir con esto? Que la gente necesita empoderarse en muchas cosas y una de ellas es en usar los medios de comunicaciones libres. Igual que aquí estamos usando tecnologías libres, pues es un llamamiento a usar la radio libre, que son las que escapan a intereses comerciales, como tienen cualquiera de los medios comerciales que conozcamos. Y es un llamamiento a que la gente realmente, no solo de tecnología, sino del tema que sea. O sea, tú escuchas a día de hoy una radio libre y hay temas interesantísimos. Se habla de feminismos, se habla de ecología, se habla de sociedad en general, se habla de muchas historias que normalmente no salen en los medios comerciales o si salen es muy sesgadas y muy evidentemente a favor del poder. Entonces, aquí, una vez más, te lo vas a cansar, te lo voy a quitar aquí. Espérate luego, la mía. Es que me he propuesto chafarte con las frases, claro, ¿puedes decir después de la tuya ahora? Nada, pues básicamente es usar un medio libre porque son realmente nuestras herramientas, son las que podemos hacer nuestras y podemos sacar. ¿Por qué concretamente nos gusta centrarnos en que sea pues hacer un programa de radio, hacer intervenciones en radios libres? Bueno, pues sin desmerecer otros medios libres, como pueden ser blogs, como pueden ser páginas web, como pueden ser fanzines, como pueden ser revistas, todos esos medios, yo también he participado y participo a veces y está bien que estén, pero ¿qué es lo que pasa? La radio tiene un potencial muy grande, tiene un potencial muy grande. ¿Por qué? Pues porque, bueno, una radio tal y como la planteamos ahí en Radio Almaina, tú puedes escuchar la radio a través de la FM, que pues es tan simple como el te subes al coche para ir a trabajar y le das y suena la radio, te estás escuchando ahí, o está en tu casa con el transistor, está donde sea. Para la gente que pase tiempo delante del ordenador puede escucharlo online y siempre están los podcasts que tú te puedes descargar. Con eso puedes llegar a un sector poblacional enorme, virtualmente todo el mundo, porque todo el mundo puede tener acceso más o menos. Si no tienes internet puedes tener un transistor, si no tienes un transistor puedes tener un ordenador, si no tienes el teléfono, vamos, digamos que podemos llegar a mucha gente. Igual que los medios, por ejemplo, escritos en papel, pues se puede compartir, el contenido se puede compartir, se puede revisar, se puede reenviar las veces que se quiera. Y lo que pasa es que con respecto a esos medios escritos mejoran también el potencial de llegar. O sea, imaginaros, supongo que si, gente de la que estéis aquí lo habéis dicho muchas veces, venga, vamos a hacer un fanzine, venga, hacemos un fanzine, ¿cuántas copias? 100 copias, bueno, venga, 100 copias. La reparten dos o tres bares, vale, ya como muchas 100 personas, si alguna más voluntariosa, pues le saca una fotocopia y reparte más, pues vale, pero ya está. Es lo que va a llegar. Este tipo de medios tiene mucho más potencial que eso. Y también una cosa que nos gusta mucho, que al contrario de la televisión, tú puedes estar escuchando la radio y puedes estar haciendo otras cosas. La gente también somos multitarea, no solo libros son multitarea. La gente también somos multitarea, podemos estar haciendo la comida, fregando los platos, podemos estar haciendo cualquier otra cosa y escuchando la radio. Y no hace falta estar ahí con la oreja puesta, a ver exactamente lo que digan. Nuestro programa sí, pero los demás no hacen falta es algo que tienes de fondo y te va a dar un contenido según te va interesando. Realmente la oreja se te abre cuando te interesa algo, se te abre la oreja, vamos, es una cosa así. Has mencionado solo una parte del sistema operativo. Pero ni hoy. ¿Cuál es el equivalente de Padre Nuestro? Me da referencia. Me da referencia. Me da referencia. Sí, ¿verdad? ¿Te refieres a...? No. De la fe. Sí. La confesión de la fe. Venga, una pequeña cuña. Que ya estamos acabando. Vamos. Privacidad, privacidad. Como defiendo mi privacidad, privacidad, privacidad. Como defiendo mi privacidad, mis datos buscan los de Instagram, Google y Windows, Facebook y WhatsApp. No des tus datos, no seas melón, y el software libre, disfrútalo. Vale, pues vamos a ir acabando ya. Solamente quería hacer la reflexión al final enlazando al tema de lo que son estas jornadas que estamos asistiendo aquí, las tecnologías y las culturas libres tienen su espacio natural en las radios libres. Y no solo porque tengan el adjetivo de libre, que parece que ya le ponemos libre a lo que sea, ya está, esto va junto. No solamente por eso. Pues porque al igual que las radios libres se plantea, por lo menos desde las tecnologías y las culturas libres que a nosotros nos gusta y que aquí vemos mucha representación, pues plantean cambiar la forma en la que nos relacionamos, en este caso con la tecnología, y buscar la manera de empoderar a las personas y a la sociedad en general. Esto, que parece un anuncio de Apple, lo que acabo de contar aquí, o de cualquier otra empresa tecnológica, en realidad es la parte importante, es el quid de la cuestión. Como decía la gente de la Fundación del Software Libre, en su 25 cumpleaños, en un corto que sacaron, técnicamente es curiosillo, pero recomiendo verlo, que está bonito. Decían, cuando controlas una herramienta, esta trabaja para tus intereses. Si esa herramienta la controlan otros, trabaja para sus intereses. Parece una verdad de perogrullo, pero es muy importante tener eso en cuenta. Entonces, bueno, acababan diciendo que con el tema del software libre se había avanzado mucho, pero que todavía tenemos mucho que hacer. Evidentemente tenemos mucho que hacer. No perder esa visión de que el software libre pertenece a la comunidad y no a las empresas open source que ganan la vida con ello. y no dejarnos flashear porque digan que en el ayuntamiento de tal han puesto Linux y tal, que lo han puesto, enhorabuena para ellos, está muy bien. Y seguramente a nosotros, a uno de nosotros que estamos aquí, nos dará trabajo. O sea, si me dicen que lo haga, lo hago, ¿vale? Pero que no es esa la cuestión. La cuestión es que la gente se apropie de esas herramientas libres, las use, las desarrolle y las haga más. Y pueda ganarse la vida. También. Yo me gano la vida así, vamos, pero digo que es estupendo, pero que esa es la cuestión. Y ya está, pues voy a poner una cuña para terminar y hemos acabado, ¿no? Creo que hemos acabado las de música. Ah, bueno. Ah, no, sí. Apunte, nos ha dicho mucha gente que si podemos usar cuñas tal, lo sacamos todo ya no con Creative Commons, lo sacamos todo como dominio público, hacer lo que os dé la gana, ¿veis? Las cuñas, los teatros, las canciones, hacer lo que queráis, ¿vale? Que está. Y nada, pues yo creo que hasta la siguiente charla voy a dejar una canción sonando y ya me voy a echar un cigarro, que ya me lo he ganado. Ya está bien. Ya está bien.